Capítulo 27 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Historiando. Carlos y Mr. MacGregor preguntaron una tarde a León qué número de indios sería el que poblaba el Chaco en la actualidad, y pidieron les dijese algo a propósito de las costumbres de los tobas, antes de llegar a sus dominios. León les habló de esta manera. Las tenaces y despiadadas batallas libradas entre las tribus indias en todos los tiempos y la ambición de los conquistadores han sido la causa de la disminución de los indígenas chaqueños, habiendo desaparecido por completo muchas tribus. A fines del siglo pasado, se calculaba en 100.000 los indios que poblaban estas fértiles comarcas, y las tres razas principales se dividían en infinitos cacicazgos, predominando por el norte los mataguayos, al centro los tobas, al oeste los chiriguanos y avipones, y al este, o sobre las costas, los guaraicurús o guaranís. Algunas de las principales subdivisiones de estos pueblos, tales como los orejones, chunupís, avipones, sinibipés o colés, atalalas, vilelas, mocovís y mbayas, han desaparecido en la actualidad o se han vuelto a fundir en las tribus originarias. En la actualidad, la tribu más fuerte y que predomina en el centro del Chaco es la toba, raza de guerreros de nerviosa musculatura, de tez cobriza, negra y gruesa cabellera, que habitualmente cae sobre las amplias y desnudas espaldas. Son generalmente imberbes, y los que tienen barba se la arrancan. Se adornan la cabeza con pequeñas plumas y sujetan hacia atrás su cabellera cuando tienen que mostrarse a extraños o van a entrar en pelea. Cuando un indio se casa o toma mujer, uno de los primeros símbolos de la posesión que ejerce sobre ella se manifiesta por el tatuaje especial que le practica en la cara. Esta marca indeleble de la propiedad establece derechos que ha de ejercer el hombre y sujeta a la fidelidad y a la servidumbre a la mujer. El guerrero presenta a su cacique la mujer marcada para que éste le reconozca y haga respetar su propiedad. El varón caza o batalla durante el día. De noche duerme sobre sus armas. La mujer prepara las comidas, teje el algodón silvestre o el chaguar, junta frutas de los bosques, acarrea el agua desde la fuente vecina, cuida las cabras o las ovejas, que en número limitado las siguen por todas partes, y provee, en general, a todas las necesidades de la familia, sin eximirse del trabajo, cuando se trata de la fabricación de un nuevo toldo. Si la tribu se traslada de un punto a otro, la mujer carga en yicas, bolsa tejida con fibra de chaguar, todos los útiles de la habitación, incluyendo en la bolsa de red a su pequeñuelo, si es que aún no marcha por sus pies. Los indígenas son, en general, de talla mediana, pero bien organizados y musculosos. Hay, entre las mujeres, tipos no tan feos como generalmente se supone. Tienen la mano y el pie pequeño, bien formado el seno, y una gran proporcionalidad en el conjunto de formas, lo que, si no constituye precisamente un tipo de belleza, es algo que en muchos se le asemeja. El carácter es dulce, tímido y reservado, cuando no tiránico o vengativo. Pero estos rasgos y la desconfianza manifiesta que se revela en todo trato con hombres blancos es natural que se atribuyan más bien a la deslealtad y al engaño con que generalmente son tratados por las tropas que guardan las fronteras, los aventureros que se internan en sus tierras, los obrajeros de las costas o los capataces de ingenios fronterizos, donde ocurren los indios por trabajo, obteniendo como retribución que se les cuenten meses de 60 días, se les pague con una mala prenda de vestido y se les alimente con los despuntes inservibles de la caña de azúcar. De esta manera quedan estimulados, las más veces, por la civilización, para abandonar sus bosques y su libertad, haciéndose apegados al trabajo perpetuo en bien de otros y sin esperanza de retribución, de término ni de consuelo. Carlos dijo: «¿Qué apóstoles los que tiene la civilización sobre las fronteras del presunto salvajismo?». León continuó: «Con razón los infelices indígenas creen que el hombre blanco es una especie de salvaje propagado para su daño por el espíritu del mal, y que sólo por excepción se encuentra un hombre blanco que no sea pérfido, ladrón, traidor y, en general, foco de cuanta mala tendencia puede tener una criatura humana». Y no se diga que hay exageración en estos conceptos. El espíritu que rigió a los conquistadores del siglo XV ha sido casi invariablemente el empleado hasta nuestros días por los poderes independientes de España y que ambicionaban ensanchar sus dominios despojando al indígena de su suelo nativo. Los cazadores, al internarse en el Bermejo, es decir, en el centro de los dominios tobas, conocían perfectamente todas estas circunstancias y por eso, aunque acompañados de Mgwa, testimonio viviente de que ellos no buscaban el daño ni la usurpación de lo que por ley natural pertenecía a los indígenas, trataban de tomar todas las precauciones que les sugería su ingenio y sus recursos a fin de no ser sorprendidos o asaltados en medio del camino. Los rifles Winchester y Colt iban cargados, llevando sus caños de reserva bien provistos de municiones. Y la ametralladora, aunque cubierta por la lona que servía de funda, estaba lista para hacer fuego en el momento oportuno, con los 7 tiros dobles puestos en la recámara y preparada convenientemente. En esta forma, siguió la navegación del yacht Diana, internándose por las curvas del Bermejo. El viejo Cipriano dormía poco, y esto lo hacía en las horas del día, prefiriendo de noche vigilar, guardando el sueño de los cazadores. Mr. MacGregor aseguró que, según la Biblia, muchas veces Dios se vale de los malos para castigar a los buenos, sobre todo cuando los malos son muchos, y que, por tal razón, era conveniente estar siempre alerta contra un ataque posible de los indígenas. León, que oía, fastidióse por la afirmación y contestó lo siguiente: «Lo que usted está diciendo será una verdad para los creyentes, que no son más que una legión de microbios audaces, pues pretenden no sólo interpretar, sino oponerse a las decisiones de un ser omnipotente y supremo, creado, es verdad, a su arbitrio, gusto y fantasía». «Entonces», dijo el escocés, «¿usted cree que no hay necesidad de precaverse montando guardia?». «No es eso lo que creo», dijo León, «sino que son falsos todos los disparates que se han arraigado en la cabeza de los fanáticos, como por ejemplo, que se castigue a los buenos valiéndose de los malos, lo que sería simplemente una soberana inmoralidad por parte de Dios». Mr. MacGregor respondió que aquella manera libre de expresarse era un ataque a sus creencias religiosas y que proponía se cambiase de conversación y dijese León si sabía cuáles habían sido los primeros navegantes del Bermejo. «Ataques son los que usted hace a la razón», dijo León, sacando un libro de apuntes a propósito del Chaco, en el que Carlos leyó lo que va en el capítulo siguiente. Fin del capítulo 27.